Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, encantadísimo de compartir contigo estos minutos de música. Y siempre pues tras el amigo Juan Luis Pérez, que nos ofrece otros 60 minutos fantásticos con su programa La Casa del Ratón. Ya sabes que puedes escucharnos bien en directo, bien en formato podcast, y hay varias alternativas por ahí que no buscamos más para no saturar la cosa, pero el que no pueda escucharnos es que le falta algo, de verdad. O un ordenador, o una línea de internet, o un teléfono, o unas orejas. Algo. Las opciones son, tenemos 15, 18 emisoras que sintonizan a estas horas nuestros programas, repartidas por Península, Baleares y Canarias, a través de los dispositivos móviles, instalando una aplicación que es gratuita y que, según me comentan, funciona a las mil maravillas, que se llama TuneIn. Todas las indicaciones lo tienes en radioesperantia.com. Entras allí y, aparte de podernos escuchar en directo, pues tienes los enlaces para TuneIn, para las aplicaciones, etcétera, etcétera. También tenemos otros reproductores en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com, un montón de sitios. Y por si fuera poco, también te damos la opción del formato podcast, que puedes escucharnos en cualquier momento y lugar, sin tener que estar pendiente de los horarios determinados. Ahí está el podcast en audio, y en el momento que quieras, coges, lo escuchas ahí mismo o te lo descargas y lo compartes. Pues nada, hoy es martes, si la memoria no me falla. Y aquí pues encantadísimos como siempre desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos hasta aproximadamente las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y vamos a comenzar con el nuevo disco, La Fan Lights, que presenta un californiano que ha estado colaborando pues con un montón de gente impresionante. El disco se llama Life and Times. Ahorita lo había dicho bien, se llama Noah Francis Johnson. Y bueno, de Noah Francis Johnson podríamos estar aquí hablando pues una hora, pero bueno, con decirte que ha estado colaborando con gente como Jermaine Jackson, Bob Dylan, Lenny Kravitz, Jill Scott-Heron, Johnny Depp, Robert Trujillo, que es uno de los músicos de Metallica, o el propio Quincy Jones, pues ahí te puedes hacer una idea, un pedazo de guitarrista, pedazo de vocalista. Y no me gustan las comparaciones, pero estoy leyendo en muchas críticas a este su álbum de debut, ha lanzado ya un sencillo llamado Try, que su voz es incluso mejor que la de Seal, o sea, te puedes hacer una idea. Y bueno, el tema no te lo voy a presentar, el disco se llama Life and Times, y bueno, no te lo voy a presentar porque lo vas a reconocer, es un clásico, contado casi casi a capela, con una guitarra, algo de piano de fondo, casi nada, y su poderosa voz, Noah Francis Johnson, su álbum Life and Times, y este tema que seguro que te suena. Bienvenido, aquí comienza Confusión. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. I better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. I better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. You are the one I want. You're what I need. Oh yes, indeed. You're the one that I want. You are the one I want. If you feel with affection, you're too shy to convey. Meditate in my direction and feel your way. Shape up, 'cause you need a man who can keep you, who can keep you satisfied. I better shape up, 'cause I said you need a man, and my heart is so set on you, so set on you. You are the one I want. You're what I need. Oh yes, indeed. You're the one that I want. Una gozada, ¿no? A Francis Johnson, Life and Time, su álbum de debut, este pedazo de músico, toca la guitarra, vocalista, y supongo que algún instrumento más. Es un pedazo de músico que ha colaborado, como te dije anteriormente, con un montón de gente muy, muy importante en el mundo de la música, y además en diferentes registros, desde rock duro hasta jazz, R&B, soul, sobre todo. No sé si necesitas que te la presente. You are the one that the one. Es la única a la que quiero. La música que se incluía hace pues 20-30 años en la banda sonora de esa película Grease, aunque en una versión bastante más movidita, de John Travolta y Olivia Newton-John, que eran los protagonistas. Pues con este inicio tan espectacular de Confusión hemos comenzado el programa, y nos vamos con este álbum también increíble, Shelter. Highlander, el pianista norteamericano Carl Harris Jr. junto al saxofonista Alan Trautman, una gozadita smooth. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Thank you. escuchamos el pasado 2013, que fue cuando se presentó Carl Harris Jr., pedazo de pianista, junto al saxofonista Elan Truthman, un tema que lo dice todo. Smooth, suavito, suave. Que sería la traducción exacta de la palabra smooth. Smooth jazz, pues sería jazz suave. Aunque ya se asocia mucho más de, al margen de suave, de la traducción, pues a este tipo de música. Que al comienzo de los 80 se llamaba fusión, cuando unos cuantos pioneros, Grover Washington Jr., Herb Alpert, Bob James y otros, pues empezaban a hacer sus pinitos y lo empezaron a llamar fusión, algo que no le gustaba a Miles Davis, que también hacía algo de eso, ni a George Benson, que decía que se parecía mucho a confusión. Fusión, confusión. Pero a Miles Davis le cabreaba de verdad que le dijeran que hacía música de fusión. Él decía, no, yo hago música social. Y además lo decía con ese voz que tenía. Tan curiosa. Rose Hill, una banda que proviene de otra, de un barrio neoyorquino. Crown Heights, Affair, la banda. Crown Heights, el barrio. Este quizá pues fue uno de esos pocos éxitos que tuvieron los 4 o 5 años que estuvieron en Liza. Do It to the Music, Rose Hill, un tema que desde siempre, desde que lo escuché la primera vez, me encantó, una delicia. Música disco, música de baile, pero muy muy bien hecha aquí en radioesperantia.com en confusión. Music makes you move. neoyorquinos y procedentes de Crown Heights Affair, otra banda de funky. Rose Hill eran los reyes de las pistas durante pues un lustro del 79 al 84, 85. Lo rompían con este tema que fue un pelotazo. Y bueno, pues otro que también pues tuvo su aquel, el Just In Time, Do It To The Music del 82, Just In Time del año 83, aunque ya pues se iban apagando poquito a poco. Pero bueno, con este, que del que escuchas una versión especial, bastante larguita, pues prácticamente pues se comían todo. Las pistas de cuando ponías el tema, pues ya la gente se volvía loca, loca. Rose Hill, Do It To The Music, la música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Y en este momento queremos saludarte y agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. De que si eres saxofonista y en los títulos de tus discos o de los temas no haces el juego saxo-sexo, pues te catean en la escuela de saxofonista. Es Philip Martin, su álbum Sax Appeal. Este sí, este aprobó porque dijeron, a ver, ¿qué título tiene Sax Appeal? Vale, aprobado. Otro saxofonista, Sexuality, Sax Go Go, etcétera, etcétera. Da mucho juego saxo-sexo. Y me da que con este tema, Cindadelic Journey, quería hacer un juego entre Cenicienta, que sería Cindarella, y psicodélico, o sea, la Cenicienta psicodélica, el viaje de la Cenicienta psicodélica. Alan Sams, que venimos escuchándolo hace unos días y nos encanta, el Blazing Time, pedazo de disco, y un temazo, Time Alone, un virtuoso de las teclas que empezó, curiosamente, tocando no el piano, sino la trompeta, un maestro del piano. De estos le dedicaré la portada a este disco porque es espectacular. Aparece pues una mujer con una falda muy larga encima de un piano, abrazada a una guitarra. Y son de estas portadas que llaman la atención, muy bien hechas, muy bien curradas y que no pasan desapercibidas. Alan Sams, un floridano, que es como se llaman los que son del estado de la Florida, en Estados Unidos. Un virtuoso. Desde los 12 años ya tocaba la trompeta, desde jovencito. Pero pues ya en la adolescencia se pasó al piano. Tiene 4 discos, ¿a cuál mejor? Yo los tengo todos y sigue sorprendiéndome cada uno de ellos. Y ya te digo que llevamos varios días escuchándolos. Alan Sams es un pedazo de teclista y este disco concretamente se llama Un lugar en el tiempo, A Place in Time. Y lo que escuchas, Time Alone, tiempo solo. Seguimos, porque ya sabes que el tiempo no perdona y aquí te despistas un pelín y ya prácticamente tienes que empezar a despedir. Es guitarrista, se llama Jeffrey Smith. Smooth Grooves Volume 1 contiene este Shake It Up. Esta nueva hornada de músicos, vocalistas, guitarristas, multiinstrumentistas que nos encantan. Jeffrey Smith. We'll be right back. música del guitarrista Jeffrey Smith, Smooth Grooves Volume 1 del año 2013, Shake It Up. Y estaba ahora hablando con la amiga Dina Rojas, que desde Tenerife no se pierde un programa, además se lo decimos, realmente le mandamos un besazo, que está ahí al pie del cañón, y desde que nos descubrió pues no falla ni una. Y lo que te digo, estábamos comentando un poco de la música, de si me gustaba este, si me gustaba el otro, pero estábamos comentando que, claro, a mí me llegan de músicos, discográficas, sellos, como 50, si no te exagero, 50 discos semanales de todo tipo. De ahí selecciono. Y luego están los que ya, pues, han pasado. Y materialmente no tengo tiempo para escucharlo todo. Fíjate, por ejemplo, este disco es del 2013 y no me dio tiempo a presentártelo en 2013. Y hay un aluvión de discos del 2014 que no te puedes ni imaginar, casi a uno por día, El primer programa que hicimos este año 2014, el día 7, creo que fue un lunes o martes después de Reyes. Y el día 7 me parece que tenía ya como 10 discos ya del 2014. Digo, ¿qué pasa? Ahora, claro, la facilidad para grabar un disco es enorme. Y hay muchos Juanes Palomo que se lo guisan y se lo comen con un pedazo de estudios. Tampoco tienen que ser muy grandes, pero con la calidad técnica que hay ahora, con todo digital, pues puedes hacer verdaderas obras de arte con poquito material. Jeffrey Smith, Shake It Up. Esto es Confusión, ya prácticamente entrando en la segunda media hora del programa, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Y al igual que le hemos mandado un saludito a la amiga Dina Rojas, que está allá en Santa Cruz de Tenerife, cerquita de donde hacemos el programa, pues le queremos mandar el mismo saludo a todos los amigos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Mandamos saludos habitualmente pues a los que están en Estados Unidos, en Escandinavia nos escucha un montón, Alemania, la península española, Italia, un montón de gente. Pero claro, nos quedamos sin tiempo, si saludamos a todos. Single y continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. otro de esos virtuosos con su instrumento, el trompetista de Tennessee, Michael Fair, un pedazo de disco. Ayer ya escuchamos algo de su discografía y hoy, pues, como lo teníamos por aquí a mano, decimos, pues vamos a proponerles otro disco, como este Love Me Like That del 2002. Esto se llama Never Love Again, Michael Fair. Una delicia, precioso. Y todavía nos queda mucho más. No mucho más, porque son 1, 2, 3, 4 temas. Aunque los vamos a aprovechar hasta el último segundo. Les Sabreurs es un guitarrista canadiense de Montreal. Tiene una banda, Richard Elliot habitualmente es el que toca el saxo con él. Y en esta ocasión el teclista es Alan Sams, que también colabora mucho con Les Sabreurs, Laying Down. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. corría el año 1987 y en ese año Paquito de Rivera, saxofonista cubano, ex miembro en esa época ya de Irakere, un pedazo de banda cubana, pues ya se había instalado en Estados Unidos y grabó este tercer disco. Fue el tercer disco que grabó en Estados Unidos, ya vivía en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. Y según dijo, pues con este disco quiso llamarlo Celebration porque celebraba su ciudadanía norteamericana y su nuevo disco. Además, yo conocía la comunidad cubana de Nueva York, conocía a varios amigos y amigas, incluso a uno que decía, no, yo iba a una cuadra de Paquito de Rivera, y era verdad, lo conocía. Paquito de Rivera, un fenómeno saxofonista, aunque el tema original no es de él, es del trompetista, otro pedazo de músico brasileño de su banda de toda la vida, Claudio Roditi. Esto se llama High Tide, año 87, del disco Celebration de Paquito de Rivera. Y tenemos que ir ya, pues, acelerando con un temazo de una banda que me encanta, la SOS Band. Con estos medios tiempos, estas baladitas, estos temas tranquilos que alucinan. Es el título de su álbum Una de Muchas Noches, One of Many Nights, de SOS Band, Jimmy Jam, Terry Lewis en la producción, Mary Davis como vocalista. Thank you. gozadita. One of Many Nights, año 91, la SOS Band de Atlanta, Georgia, con uno de esos temazos a los que también nos tenían acostumbrados. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de Radio Esperantia, Confusión, como siempre. Y como nos ha gustado tanto, tanto, tanto, volvemos mañana a la misma hora, a eso de las 11 de la noche, una menos en Canarias, en los conductos habituales, en directo o en formato podcast. El podcast ya sabes que lo encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, que está programas, música, en música buscas Confusión y ahí pues en podcast encontrarás los 370 que tenemos, incluido este también. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y desde la realización y presentación te manda lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos, quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Frank J. Saavedra, bye bye. Nos vamos con otro pedazo de saxofonista, Bunny Fly, Passport to the World. Bye bye, a ser felices, mañana volvemos.